Radio Nebrija. Un nuevo amanecer. Fue roja, llano verde, la noche oscura de los cañaduzales en llano verde. Gritaban cinco nombres, buscándolos, entre la espesa incertidumbre y el silencio de los que no quieren hablar. Aquí, dice la madre que escuchó la voz de su hijo llamándola, aquí. Y lo encontró, muerto la llamaba y muerto lo encontró, en medio de la nada, todo. Al oriente de Cali, en el centro de la tristeza, en la edad en que los niños apenas dejan de serlo, cinco jóvenes negros eran, cinco jóvenes negros son, que no conocerán más abrazos ni vejez, degollados, con machete, odio y certeza. Iban a quemar los cuerpos después, hacer cenizas la verdad y enterrarla, como se acostumbra aquí. ¿A quién le duelen nuestros hijos? ¿A quién le duelen nuestros muertos? Cantaban alabados en su velación. ¿Quién los mató? ¿Quién? Su funeral en Llano Verde no termina, tampoco la tristeza. Con este tono tan reposado, tan calmado, tan zen, si se quiere, empezamos Gente que ama su trabajo, desde los estudios de Telemedellín para Radio Neblina Santa Elena, hoy con dos invitados muy especiales. Estos sí son verdaderamente especiales. Son invitados que vienen de alguna manera de el mainstream y bajaron hasta Lander, y aquí, bueno, estamos esperando a Fede Franco, que acaba de entrar también a la cabina como buena superestrella y como buena celebridad, siempre cogida del tiempo. Entonces vamos a un corte de comerciales mientras Fede Franco y Juan Mosquera se abrazan, se piquen. Más de medio siglo de guerra en nuestros campos y ciudades hace de la palabra verdad un clamor, una necesidad, un derecho, una palabra en plural, un legado que se convierte en nuestra mayor promesa de futuro. Escuchar y conocer la verdad para no repetir los horrores de la guerra. Conoce cómo los jóvenes de Colombia se unen en una campaña para abrazar su historia y empezar de nuevo. LaVerdadTenemosQue.org. Ok, regresamos entonces a Gente que ama su trabajo para Radio Neblina, Santa Elena, todo el público de Santa. Y bueno, presentamos entonces ahora sí oficialmente a toda la banda. Sofía García en representación de Santa. Sofía, futbolista profesional, militante de la Alianza Lima hasta hoy, ¿o todavía tienes contrato con el Alianza Lima o no? No, ya está puesto hasta el 31 de octubre. Fue hasta el 31 de octubre, ok, listo. Entonces ya tenemos a Sofía libre, tenemos a Fede Franco, que por fin logró aterrizar aquí a esta cabina. Llevábamos como un mes coqueteando y estábamos aquí hablando de que va a volver al altavoz, ¿no, Fede? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué más, Fede? Bien, bien. ¿Cómo va, pues? Haciendo por ahí cositas, moviéndome bastante. ¿Pero si ¿sí vas a atender la recomendación de Juan Mosquera de ir a Vetusta Morla o no te gusta Vetusta Morla? No, sí, sí, me gusta. Alguna vez los vi, no me acuerdo bien dónde, pero bueno, sí, esta vez sí vamos a poder pillar. Ah, bueno, bacano. Yo los vi en el altavoz pasado y bueno, pues ahora que estamos hablando de altavoz, pues inútil o vacuo presentar a Juan Mosquera, que yo creo, pues las malas lenguas me pasaban a mí el dato que vos te inventaste el altavoz, Juan, ¿verdad? No, el que se inventó el altavoz fue Mauricio Mosquera, mi hermano. ¿Tu hermano? Sí, pero yo también trabajé con altavoz varios años y uno, pues como con todo lo que tiene que ver con el movimiento cultural de la ciudad, siempre ha apoyado asuntos como el festival, por supuesto. Qué bien, ¿no? O sea que el altavoz nació prácticamente en la cocina de tu casa, pues... Entre el cuarto de mi hermano y la cocina, sí. Y ese nombre, altavoz, es muy, muy Juan Fernando Mosquera. Gracias, cariño. Ese sí se lo pusiste vos, ¿no? No. Pues tal vez he tenido que ver con ciertas cosas hasta de la imagen y la marca, pero dejemos eso ahí. Ya, okay, listo. Bueno, entonces primero hablemos lo concerniente a las damas. Hablemos un poquito de fútbol, muchachos. No sé, Fede, ¿cómo está ahí al tanto de... el tema futbolístico y a nivel de damas sobre todo? Me acabo de enterar que tenemos aquí a una de Alianza Lima. Sí. Era uno de los equipos que uno veía cuando Perubólica en los 80s. Ah, sí, ¿no? Alianza Lima. ¿Cuál es el Universitario de Lima? Y yo sigo pensando que el uniforme más hermoso que tiene ninguna selección es el del Perú. Sí, es bonito. Sí, ¿te gusta? Sí, a mí siempre me pareció, pero desde... Yo nací en el 73, tuve uso de conciencia futbolística más o menos en el 78. Y entre el 78 y el 82, además que uno si empezó a amar el fútbol en Medellín, pues tuvo que haber querido a Cueto y La Rosa, dos peruanos que marcaron al Nacional. Claro. Entonces, y en esa época Colombia jugaba con un uniforme granate. No clasificábamos a nada. Amábamos a Willington Ortiz, a Iguarán, pero no llegábamos. Entonces uno siempre tenía que escoger a alguien de afuera para hacerle fuerza. Lo normal era hacerle fuerza a Brasil o a Argentina. Yo le hacía fuerza a Perú porque me parecía lindo el uniforme. Claro. En esa época cuando Colombia no clasificaba... Ah, perdón, todavía no. En hombres, perdóname, porque en mujeres nos van a... Ah, verdad, sí. Uy, Sofi, ¿cómo viste total las peladas de la selección ahora? Muchas amigas tuyas, ¿no? Sí, creo que pues tuve la oportunidad de jugar con casi todas. Hay unas que están en formas y también tuve la oportunidad de jugar con ellas en el Medellín. Y obviamente pues muy feliz como por ellas y más de que como por ellas como tal, creo que gana todo el fútbol femenino y más porque digamos que ese triunfo es la cosecha que hemos hecho las jugadoras que desde atrás. Entonces obviamente muy feliz por ellas y obviamente disfrutar el momento por el que está pasando el fútbol femenino. Muy bien, me acabas de pasar el dato que Linda Caicedo firmó por $2 millones, se fue con el Barcelona. Pues eso se está diciendo, aún no hay como nada oficial como tal, pero sí sé que desde hace rato el Barcelona sí tenía su interés por ella. ¿Cómo fue tu convivencia con Linda y dónde fue eso y en qué época? No, bueno, igual siempre hemos competido en contra, hasta que hubo la oportunidad de tener ciertas concentraciones juntas con Selección Colombia. Y no es una jugadora que, pese a su edad, tiene las cosas muy claras también, de que pues juega simplemente como por amor a jugar y no busca como más allá. Entonces una jugadora que se ve que disfruta mucho lo que hace, una jugadora con la que uno, digamos que es muy fácil compartir con ella. Obviamente que tiene un talento que se ve muy poco. Claro, Sofi, ¿tú de qué juegas? ¿Qué posición? ¿Delantero me habías dicho? No, juego de central, también he jugado de lateral. Creo que también empecé pues como tal en Nacional, en las inferiores, pero jugando de extrema. Pero pues últimamente he jugado más de central. Bueno, Selección Antioquia también. Es un orgullo tener a Sofi de vecina en Santa Elena. Todas estas personalidades como tan bajo perfil que hay en Santa y que casi nunca sabemos quién es el vecino, pues ahí les tiro el dato de que tenemos a una jugadora de fútbol profesional muy tesa, llena de tatuajes, y que fue al concierto de los Gunners. Bueno, y no tan bajo perfil, Franco y Juan Mosquera, pues, con los que quiero entrar de una vez como hablar sobre algo que yo vengo debatiendo mucho con mis amigos de fiesta en estos días. ¿Ustedes qué piensan sobre el rock, muchachos, de que se está haciendo en el siglo XXI? Y lo digo mucho por tu música, Fede, y porque me parece que es un rock del siglo XXI. Muy depurado, muy tirado hacia el power pop, como te puse en estos días. en relación a esas viejas bandas, por ejemplo, como Gunners, a mí me parece que el rock hoy en día está mejor que nunca. O sea, sí, evolucionó en mi concepto. ¿Vos qué opinás? Interesante. Acabas de botar muchas cosas. Yo creo que un poco lo que yo hago, aunque yo nací en el 80, entonces me tocó el tetero con Guns N' Roses y con Poison y con Warren y todo ese glam. Un poco lo que estoy haciendo, yo creo que es un poco en contraposición, porque yo vengo más, como que la personalidad musical se formó más como en el 92, ya con Kurt Cobain, ya. Y que es como un poco todo lo contrario a ello. Sí, ¿no? En donde es más como la canción, sin importar mucho la producción y el peinado, sino como la canción y los tres acordes y la melodía. Obviamente la influencia de esos 8 años que llevaba, o sea, a uno no se le quita del todo. Yo tengo mi parte ahí glam también, pero digamos que cuando como que me identifiqué y tomé más postura fue como con Kurt Cobain y eso, y que el rock está mejor y que ha evolucionado. Yo no sé, yo siento que van apareciendo nuevas cosas y las cosas que vienen de atrás como que todavía permanecen. Entonces todavía puede haber un concierto lleno de Guns N' Roses, que para uno eso podría ser como que eso todavía existe, o si existe, ¿a qué sonará? Esos manes sí tocarán todavía bien. Y exacto, sí, algunos sí. Todavía tocan bien, Sofi. ¿Cómo viste a los Gunners? Bueno, pues igual, el concierto en el que asistí sí fue hace 5 años, y también me sorprendió mucho porque había también muchas personas de mi edad en ese entonces. Igual sonó muy bien y creo que todos se emocionaron como porque estuvieran en Colombia. O sea, creo que también fue más el boom de que vinieran acá, más como tal de querer ir a escucharlos, como sí, tal. Claro. Juancho, vos y yo fuimos congeneracionales en ese aspecto. Sí, hombre. ¿Y cómo ves esa dicotomía? Rock 2021. No, mira, yo creo que las viejotecas son muy, muy rentables. No hay nada más rentable que la nostalgia. Vos fuiste a ver las canciones que escuchabas con tu papá, es decir, vas a ir a ver un recuerdo, y mucha gente acude a eso como quien va a encontrarse con un momento de su vida que ya no está. De hecho, hoy más que antes no se celebra el lanzamiento de nuevos discos, sino el aniversario del lanzamiento de los discos. Entonces yo fui a ver a Pixies hace 3 semanas porque pues aquí no iban a volver, pero además... ¿Vinieron los Pixies? Sí. ¡Wow! Y claro, pues iba a ir a escuchar la música que yo ponía cuando estaba de Joaquín Bernabé Jones. Claro, exacto. No estaba esperando que cantaran una canción nueva, no, por favor, aunque sacaron un disco nuevo hace meses. Ellos sí tienen canciones nuevas. Y no sé si Guns N' Roses tenga canciones nuevas. Y Guns N' Roses solo está con el repertorio anterior y tal. Y ellos tal vez sí los sacan a tomates, sí tocan algo nuevo. Y lo que quisiera ir es que... Yo creo que el rock ya no son las guitarras, el rock es la actitud, ya, que Fede la ha tenido siempre. De hecho, tenemos entre nosotros a la pelada más rockera de esta mesa, pues a la persona más rockera de esta mesa sos vos, porque eso está en la actitud, en la manera en cómo uno asume la vida. Coldplay acaba de hacer 10 estadios en Argentina, y ellos mismos tienen la humildad de decir, hombre, la verdad, nosotros ya no somos un grupo de rock, nosotros somos un espectáculo. Sí, claro. Pues, y se entienden a sí mismos como eso, porque el asunto ha evolucionado. Creo que rockeros puros hay pocos, pero el espíritu del rock sí sigue vivo. Claro. Y más porque, por ejemplo, yo también, digamos que escuchando ciertas bandas o algo así, no era por la intención de que a mí me diera el gusto de ir a buscarlas como tal, sino que yo me quedaba como con el recuerdo de cuando íbamos con mi papá en el carro, de que cuando yo estaba en el bachillerato escuchaba tal canción, o cuando estaba, o en mi época en que estaba en servicio militar sonaba mucho esta canción. Entonces, más que todo como eso, sino como la intención de yo ir a buscar las bandas como tal. Muy bien. Pues, hombre, yo no sé, pero me parece que hay que rescatar aquí lo que dice Juan, de que el rock es básicamente como una actitud, pues. Por ejemplo... El título de tu libro, que con el que te decía que yo me conecté mucho cuando vi por ahí por primera vez que estabas, creo que fue en Cámara FM, que estabas hablando de tu libro, y yo sentía que había alguien como de mi casa o de la esquina de mi casa publicando un libro, porque el libro se llama Estaba en Llamas Cuando Me Acosté. Y que viene de una canción de Charly García, y no solo de la canción, sino que tiene que ver con lo mismo que vos decías. A todos lo habitan los recuerdos. Uno es una casa grande, y entonces, claro que está la canción de Charly García, pero también hay... Una vez, cuando yo escribía en una revista ya desaparecida que se llamaba La Hoja, escribí una columna de opinión que se llamaba El País de las Camas en Llamas, pero yo ni siquiera me acordaba de eso, sino que me encontré unos recortes cuando murió mi papá, que él guardó en su nochero, que yo ni siquiera sabía que me leía, y entre los recortes estaba ese, que fue como una manera de entender en eso que él guardó, como nunca fue Don Luis una persona que le dijera a uno te quiero. El tuyo sí, que qué bueno. Pero yo comprendí ese te quiero cuando vi los recortes de prensa. Sí. Y ahí dice uno, carajo. Entonces está Charlie, está mi papá, está una llamada de este año que Mauricio, mi hermano al que mencionaba hace un rato, me hizo preguntando, oíme, ¿cuántos libros vas a sacar este año? Porque además lleva como un montón de años, varias gente diciéndome, ¿y el libro cuándo? Entonces, ¿el anillo para cuándo? Sí, ¿y el anillo para cuándo? Y entonces me dice, ¿vas a sacar esta vez llamas cuando me acosté y cuál? Ya. Pues de una vez como poniéndome, tienes que publicar varios. Entonces como que todas esas coincidencias de una manera inconsciente terminan en esto que son páginas... Para leer o quemar. Juancho, y ese elemento del fuego tan fuerte, ¿no? Entiendo que yo no he visto la película todavía de Laura Mora, pero creo que hay una escena con el fuego muy fuerte y me pareció muy fuerte. Una barricada, es impresionante. Sí, ella dijo, esto es mi elemento más punk de todo lo punk que yo he hecho. Es como para que cualquiera que nos esté escuchando se haga la idea. Acuérdense del estallido social en Colombia hace 2 años. Sí. Y cuando uno veía frente a la Estación de los Héroes en Bogotá, eso hecho llamas a las 9 de la noche, e iluminado como si fuera de día porque era una barrica en llamas. Muy parecido a esa imagen, y así de fuerte es la de Laura en la película. Laura. Y cuando yo vi que vos habías publicado un libro que se llamaba así, y cuando Carlos Patiño, un amigo mutuo de los viejos rock and rolls de los 90s, también publicó un libro que se llama así, Estaba en Llamas Cuando Me Acosté, yo dije, qué bacano estos manes que se ven como tan sosegados y tan logrados, porque como que uno dice, Juan Fernando Mosquera es un man que se salvó, pues es un man... que pasó al otro lado después de todo ese rock and roll tan brutal que nos mandamos en los 90s, pero uno dice, todavía se acuesta en llamas, o sea, son manes que todavía arden por dentro, por el dolor, por la pasión, por un montón de cosas, pues. Y en mi caso por el insomnio también, porque la metáfora de la cama en llamas, que realmente no es una metáfora, hay una anécdota, la canción nace porque... Charly García escucha en la radio, en el noticiero, un canal que se llama Crónica en Argentina, entran los bomberos a un sitio, a una casa en llamas, y se encuentran a un tipo acostado en la cama. Entonces apenas lo están salvando, le dicen cómo empezó el fuego, y él contesta, no sé, estaba en llamas cuando me acosté. Y está en la canción. Claro, y esa está en la canción, y por ahí uno puede rastrear la anécdota y la historia pues real de la prensa. Y eso para mí tiene que ver con que yo desde hace más de una década sufro de insomnio, y duermo al día, dormiré 3 horas y mucho cuando puedo agradecer. Entonces es como si la cama estuviera en llamas también, es como... Escribo mucho de madrugada, también tiene que ver con eso, y he desarrollado como una cierta frecuencia con las horas de la madrugada y con la escritura. Fede, ¿cómo la vas con Charly vos? Hermano, ese es mi papá, prácticamente. Halo bien, sí. Claro, pues, o sea, claro, yo... Empecé queriendo ser Maradona primero, luego Kurt Cobain... Y ya cuando me puse a estudiar música, dije, no, ¿cuál guitarra? Vamos a estudiar piano, porque sí. Charly, porque puedes conocer el mapa de por dónde te tienes que mover y por dónde se mueve todo. Y la forma de escribir del hombre es única. Yo no he visto a nadie que escriba así en Latinoamérica, la verdad. Pues sí, no. No me sé todas las canciones, tal vez no me sé ninguna, pero es inconfundible la forma en que... se diferencia de todo y y quema todo. Quema todo. Sophie, ¿vos conoces algo de Charlie, no? No, la verdad no. No, no sabes de quién estamos hablando, más o menos. Muy entendible, pues, porque es como... De pronto sí, pero no conoces el nombre. De pronto tiene, sí. Sofía. Yo 22. 22 añitos, millennial, ¿no? O no sé cómo se llamará esa generación. Yo creo que ya casi es centennial, ¿no? Sí, de los 2000. Que viene después. Ajá, es centennial. Bueno, Fede, una de las cosas que yo más te admiro a vos en tu música es el tema de que no le apostás a la fusión, pues, como que uno escucha como álbumes tan míticos de nuestra generación, Lavandería Real, por ejemplo. Entonces, Lavandería Real está muy fusionado como yo con era el tema. Para resumirlo, yo en los bailes de barrio, de garaje, yo no bailaba, yo miraba bailar. Entonces siempre he tenido mucho pudor con los elementos tropicales y colombianos. Pero las canciones, si vos les quitas la guitarra y te pones a ver la partitura, lo que es súper colombiano, es muy salsero, es muy guasca, es muy, o sea, si te pones a ver la música, más allá del estilo y el género, que eso finalmente es como el maquillaje de la partitura, ¿cómo lo vas a...? Bueno, ya tenés la música, ahora ¿cómo lo vas a producir? ¿Vos estudiaste música dónde, perdón? Yo estudié en Bellas Artes. Bellas Artes, ya. Estudié piano. Sí. Sí, si vos coges pichando y la quitas de guitarras, es muy colombiana, la vez como medio cumbia y todo. Sí, ¿no? Entonces es como un poquito ese rock que solo puede pasar acá, que no lo vas a ver en Inglaterra ni... Ya. Sí, y por mucho que uno no lo haga muy conscientemente, porque no, nunca he tenido la intención de ponerle pues la raspa y o la tambora, no. Claro. Siempre lejos de mi tal intención, pero son esas cosas que uno no puede negar. Uno es colombiano por mucho que se disfrace de otra cosa. Claro, de pronto hay una mezcla entre el pop y el rock, ¿no? Coqueteas con el pop un poco. Sí, lo que pasa es que son muchas capas. Yo me acuerdo mucho de la peluquería, sobre todo la música de peluquería cuando... Mis papás estaban trabajando y me daban como con la empleada y Estéreo Azul o La Voz de Colombia y ese tipo de canciones como de plancha, eso fue una primera y también está muy ahí en los temas, en algunos, claro. Si te pones a ver, hay mucho de Camilo Sexto, Leonardo Fabio, Piero, digo yo pues que eso está muy ahí. Y entonces después viene el glam, después viene el grunge, después viene el 2000 como el trip hop y eso. Y todo eso, y bueno, y cuando uno estudia música acá en Colombia, pues le enseñan guabina y a mí siempre me ha interesado mucho como toda la música colombiana sin querer nunca hacer lo que hacen pues muchos proyectos que es como, bueno, vamos a coger un beat y le metemos una raspa o una tambora. Pero el inicio de esa canción Cupido en Colombia es... Yo pensé que era un reggaetón cuando escuché el primer acorde. Pero ahí hay coqueteo en el primer acorde con el reggaetón, ¿no? Sí, okay. yo creo que yo soy un poquito como conchudo a veces como a la hora de utilizar recursos dentro del rock. Y eso hace como que me pueda mover como por más partes dentro del rock. Pero finalmente son las canciones. O sea, yo a veces como que... Pasan, por ejemplo, eso nunca lo había pensado, eso que estás diciendo, y apenas me lo dijiste, dije, sí, pues como medio evidente, pero yo no lo pensé así, yo tal vez estaba pensando en Oscar Golden o algo así. Ajá, mira. Pero, como te digo, son cosas que están en las células y eso no, no claro. Lo puede disfrazar tan fácil. No, yo es porque estoy traumatizado con Spotify que siempre me tira un reggaetón en el momento menos pensado, pues. A mí me pasa cuando pongo a escuchar a María Jimena Duzán y lo dejo ahí como, me duermo y me despierto escuchando el reggaetón parejo y yo claro. A bañarme así llorando. Claro. Sofi, sí, reggaetoncito a la lata, ¿no? ¿O no? Pues suave. De parte y parte, no, sí me gusta. Sí. Sí me gusta. Tampoco muero por el reggaetón, o tampoco es que vaya como a conciertos, pues muchos conciertos de reggaetón, solo como escucharlos, como también la parte social que genera claro. Pues el reggaetón. Pero en los mi camerinos entorno. Se debe sí, claro. Perrear a la sí. Lata, ¿no? Sí, siempre, siempre, es así. Yo vi una fiesta de las peladas de la selección en las noticias, que yo dije, qué fiesta, hermano. O sea, como cuando quedaron de... No, eso sí. Así, clasificaron como a la final. Sí, eso siempre se da, en el camerino, antes en el bus, después cuando se gana en el camerino y en el bus. Eso sí, siempre Vení, una pregunta. ¿Todavía hay el joven que es como... que va en contra como de eso? Pues porque me acuerdo mucho que yo era como el típico, no, salsa y merengue, gas, me voy de acá. Y como que la gente bailaba y, porque este man odia todo. Y yo era como, no, solamente rock and roll. No sé, que todavía existen esas personas, o ya todo el mundo tiene que aceptar el reggaetón y el perreo, así, o sea, como no, que... yo creo que también el tema, digamos que, de los jóvenes con cierto alejamiento con el reggaetón, también fue una cuestión como de moda en sí. Porque yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio, o sea, había gente que decía, no, es que el reggaetón es, y no sé qué. Yo creo que a medida que se fue creciendo, también el contexto social, pues hizo que casi todas las personas escucharan reggaetón como en sí. Y también no solo como por, digamos, como por el reggaetón, sino que también por las figuras públicas del reggaetón como tal. Yo creo que en ese momento, sí, yo creo que todas, digamos que en la parte, en el contexto de los jóvenes, todo el mundo como que tiene su parte muy alternativa. Tanto si es como la persona más rocker, igual también sabe muchas cosas de reggaetón y escucha muchos artistas como tal. Bueno, esto empezó un poco al revés, pues. Esto era un tema musical como para el final, pero chévere. Vamos a retomar un poco. Sofi, ¿cómo es el tema de la supervivencia en el fútbol? Pues es que es el tema central de toda esta temporada, es como la gestión empresarial desde diferentes disciplinas, por ejemplo la tuya, especialmente el arte o los deportes que son tan difíciles. Pues obviamente tú todavía vives con tu papá, todo el cuento, pero entonces, ¿cómo manejas tú ese cuento de la carrera, de entenderte con managers, representantes tan chiquitas? Yo te veo con tanta naturalidad hablando como, ah, que mi manager es español y que me llama por videochat y yo no sé qué. Yo digo, que pues, tener un representante es lo más complicado del mundo. Yo no sabría cómo hablarle a eso. ¿Vos cómo te relacionas con tu empresario? No, bueno, yo creo que en el fútbol femenino y tanto en el deporte como tal, yo creo que las personas tienen como esa obligación de crecer y madurar un poco más rápido por el tema del deporte, porque igual es una, digamos que es un ambiente un poco complicado. Y es una carrera muy breve. Y es una carrera muy corta. Claro, además, tú puedes ser la primera generación de futbolista profesional mujer en Colombia, o sea, sí, o había una sí. Anterior, yo creo que no. No, hay. Fue en el 2012. Usted es la primera en su especie. Ah, mira. Pues son las primeras. Entonces, creo que es un contexto un poco complicado, y más por el tema del que estamos hablando ahora, de que el fútbol femenino se dice que no vende. Más, digamos, que como para los clubes y como las empresas como tal, pues digamos que los futbolistas masculinos pues cobran o les pagan también lo que venden. O sea, claro, un jugador cuesta lo que vende a nivel de publicidad, de marketing y lo que le pueda brindar como wow. Tal. Entonces creo que es un tema complicado. Creo que hay muy pocas jugadoras, creo que contadas, que se puede decir en el fútbol colombiano que puedan vivir del fútbol. Y no creo que vivan del fútbol como tal, sino que las jugadoras que tienen como tal solo el fútbol en su mente por el momento, sencillamente es porque si cargan con esa parte de publicidad y de marketing, y creo que las otras jugadoras no tienen esa oportunidad. O sea, ¿vos te has sentido satisfecha con lo que te han pagado en tu carrera futbolística o te has sentido como cabeceada, como decimos coloquialmente? No, yo creo que a mi corta edad, pues yo empecé a recibir salario pues a los 17 años. Ah, mira. Y creo que a mí personalmente me ha ido bien. Sí. Por el tema de que en los equipos en los que he estado, el recorrido que he tenido, cuando fui a España también, que fue contrato profesional, en Perú, que también fue contrato profesional, creo que a mi corta edad pues sí he tenido, digamos que esa base, no ir de tal como el fútbol, pero obviamente con ayuda de mis papás, pero creo que también he tenido la oportunidad de brindar esa ayuda en mi casa, a mis papás, a mi mamá, entonces creo que es algo importante también. Qué bien, ¿no? Es un tema fuerte el tuyo porque eres pionera, como decía Fede, en el asunto del fútbol femenino. Pues, o sea, no sabes la gran responsabilidad y como la gran empresa que tienes entre las manos tú. Bueno, yo creo que obviamente yo igual estoy como en esa mitad de las que son pioneras, porque como tal el fútbol viene de mucho antes, aunque no se haya, pues no se tenga como ese conocimiento. Pero digamos que todo ese proceso se consolidó en tu generación, porque yo no sé si la técnica o la de tu equipo, ella logró tener un contrato profesional a los 17, tal vez no. Sí, de hecho, pues a mí me entrenó un tiempo Catalina Usme, que es como la jugadora que más se nombra en el fútbol colombiano. Ella me llegó a entrenar en una Pony Fútbol con Medellín y después tuve la oportunidad de jugar con ella. Pero cuando tuve la oportunidad de jugar con ella, las dos fuimos profesionales a casi al mismo tiempo. Entonces eso también ella tenía mucho más que vos. Pues, ya está ya en sus 30 años. Wow. Juancho, las dos orillas, Altavoz, Telemedellín, Arriba Mi Barrio, últimamente Caracol Radio, pues tú vienes del periodismo y pues obviamente te lograste ganar la vida como periodista, ahora te vemos como creativo y yo no te veo como en ningún otro medio. De hecho he buscado tu columna en Las Dos Orillas y tampoco la volví a ver desde hace mucho tiempo. No, hace tiempo dejé de escribir en Las Dos Orillas, después de Las Dos Orillas escribí en Cambio, en la revista de afuera que se llama Esquire, en Arcadia. Pues es como bestia, ¿no? Una revistica ahí llamada Esquire. No, pues como en... Puedes ponerlo en silencio, mi amor, es sencillo. Tiene un botón al lado izquierdo. Pues así. Sí, he seguido escribiendo como en distintos medios y me he dedicado a una cosa maravillosa que se llama ser ghostwriter. Ghostwriter. Entonces uno escribe un libro que se vendió mucho, pero nadie ve mi nombre, ve el nombre de otro. Sí. Y a uno le pagan por... Sí, escritor fantasma, es una cosa... O sea, le escribís a otro. Sí, le escribo a otros. Pues, le escribo a políticos. Pregunto, deliberadamente el otro te busca como venir. Sí, yo no sé escribir, necesito a alguien que escriba o simplemente... No, exactamente lo que decís. Mira, Juan, no, me acabas de volar la cabeza, Juancho, con eso. Que eso claro, existe. No, claro, eso existe. Paga bien. Hace muy bien. Y Cyrano de Bergerac, creo que era uno. Claro, los políticos no escriben lo que publican. Muchos periodistas son grandes investigadores, pero no son buenos escritores, entonces ya buscan a alguien. Hay personalidades que necesitan, pues el día que Sofía diga, no, yo quiero hacer, yo a la orden, yo le hago las memorias. Obviamente no puedes decir a quién le escribís, porque pero, hay un contrato claro, ahí. De... Claro, pero además es que yo sí siento que el libro es de esa persona, porque uno lo que tiene que hacer es entender el otro cómo habla, y además usted está contando la historia del otro, ya, o la investigación que el otro hizo. Eso no es la vida de uno, ni el trabajo de uno. Uno es un intérprete. Es algo que vos no habrías hecho. Es algo muy parecido como ser traductor. Es como ser el productor de un disco. Productor. A mí me pasa exactamente lo mismo, que llega alguien y, hey, yo quiero hacer algo así como esto que vos hiciste. Yo, pues, pero vos no puedes escribir eso. O sea, mira, yo te grabo, yo te doy consejos de producción, pero tienen que ver, pues a mí no me gusta hacerle las canciones a la gente. A eso sí sabía, que por ejemplo la repetición de mis discos en la voz de otra persona. Claro. Que hay un santandereano que le escribe las canciones a Carlos Vives y no sé qué, pues eso sí. O que, pero ustedes sí son naturales, no son fake, no son artistas pues que pagan a un ghostwriter, ¿no? Estaban llamas cuando me acosté, si es un libro puro tuyo. Sí, de hecho este es el primero en donde pongo mi nombre en la portada, pero sí hay varios libros por ahí que no tienen mi nombre, sino otros que yo he escrito, y que eso es, hablando de lo que vos estás hablando del asunto empresarial, esa es una forma de vivir de la escritura. Otra forma de vivir en la escritura, yo sigo haciendo televisión. En ese momento, por ejemplo, hago dos programas en Teleantioquia. Ah, mira, pero, pero además de eso... ¿Como guionista o...? Como director y como conductor en uno de ellos, o en los dos. En uno al menos. Y uno también investiga. Ahora cuando estaban hablando ustedes de todo esto del reggaetón, sí, yo pensaba, pues que lo último que hice fue una investigación larga con un amigo que se llama Diego Londoño, un periodista musical. Sí, claro, que nos encomendaron, él escribió la biografía de Juan Esteban, nos encomendaron hacer una investigación sobre la música en Medellín para una serie que va a ser una plataforma. Entonces, eso también es escribir. Lo que pasa es que tienes que saber que escribir ya tiene muchas maneras de expresión. Sí. Diego, por ejemplo, escribió Calamaro también, escribió el Rodolfo Aicardi. Sí. Ha sido, se convierte él está muy ahí como está en está como en el gran biógrafo de la música. Sí. El libro de Juanes es muy bueno. Creo que, pero le roba cositas a Vetusta Morla y las pone como propias, no las cita ni siquiera. Y son frases enteras de Vetusta. Pues. Pero eso te vas a dar cuenta vos y de pronto los que escuchen. No, claro. Más, y eso sí, que más. Son dos o tres patos de Santa, pues. Pero se dice por allá en Santa Elena que eso no pasó, pero sí, nadie sí, claro. Pero yo iba a decir eso es lo quería decir algún día. Que respecto, yo creo que es que el mejor ejemplo que tenemos sobre la mesa de cómo vivir de lo que hacemos está en Sofía, que vos decías, es muy extraño tener un manager. No es extraño, es necesario. Ya. En este mundo hoy día hay que tener alguien que sepa cuánto cuesta tu talento y lo sepa negociar. El reggaetón no existiría si no fuera por una figura que llaman los inversionistas y los managers también. Sí, claro. Y por eso usted ve la lista de autores de una canción y uno dice, pero el reggaetón si solo dice mami ven dale, porque hay 15 personas firmando. Pero eso de los 20 compositores es porque están en una fiesta en el estudio y alguien mueve la perilla y me tenés que poner ahí y entonces se vuelven 20. Pero no solo es eso, porque es que en la música, y ustedes lo saben bien, el dinero hoy es en los derechos de autor. Claro. Entonces, sí. Yo puedo contratarte a vos como ghostwriter de mi canción. Sí. Pero te voy a dar o te pago directamente por eso o te pago con derechos, regalías. Pero yo también voy a estar ahí. Claro. Porque esa canción no existe si yo no la hago. Ese es el caso de J Balvin, por ejemplo. También como tal solo la imagen del autor, total. Porque puede que una persona tenga la misma letra, pero la cante y no tenga la misma imagen, sencillamente no vaya a tener tantas visitas como las otras. Yo creo que es también solo cuestión como de imagen como tal, porque puede que una persona sepa escribir la canción, pero vaya y la cante y no tenga como el mismo presupuesto y la misma imagen o el mismo, digamos, que impacto que tenga como en las personas, y puede que sea la misma letra, pero no va a generar el mismo impacto. Ahí me haces pensar en algo que es interesante, y es qué tanto le importa a la gente quién escribió. De los castillos a los callejones. Radio Neblina, Santa Elena.